Déjeme compartir lo que viene del cielo, que viene de parte de Dios para nosotros como iglesia, para los próximos años que tenemos por delante. No sé si 39 más. Bueno, yo ya estaré con la cosita esta puesta, pero estaré también mirando de seguro. 39 más no creo que... Pero bueno, aquellos que nos siguen y que van a poder estar llevando a cabo la tarea en ese tiempo... Bueno, podrán estar sabiendo lo que hoy estábamos determinando también de parte de Dios. Y Dios se propone hacer cosas aún mayores, porque aún todavía estamos viendo el tiempo de las primicias. Estamos viendo recién como el comienzo de todo el mover de Dios que va a haber entre nosotros. Todavía aún mayor, que mayormente nos va a sorprender. Todavía va a superar ampliamente las expectativas que cualquiera de nosotros podríamos tener. Por eso... Dios ha estado marcando un versículo para estos próximos años que vienen de aquí en más. Y yo lo quiero compartir contigo en este momento. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 13 y versículo 17. Allí dice la palabra de Dios. En realidad nos está hablando Dios ahora a nosotros que estamos aquí. Mire, muchos de los que estamos aquí ya formamos parte de esta comunidad y de esta familia. Quizás hay otros que no, que todavía no, y que recientemente están viniendo, o que quizás hoy mismo están aquí por primera vez. Si es así, yo les doy especialmente la bienvenida en esta noche. Y le pido a Dios que bendiga tu vida, bendiga su vida, bendiga su matrimonio, bendiga sus hijos si los tiene. Bendiga todo su ser, es nuestro deseo de todo corazón para usted que está aquí por primera vez. Pero sabe, también vamos a orar para que usted pueda... sentirse parte en este lugar, en esta familia, en esta comunidad, y pueda también participar de la misma, y pueda aportar, porque todas las personas para Dios son importantes y valiosas, y tienen mucho para dar. Y entonces aquí hay un espacio donde usted puede sentirse usted mismo, usted misma, y compartir aquello que usted sabe hacer y hace bien seguramente. Y Dios va a añadir todavía dones espirituales con los cuales usted va a poder hacer todavía cosas mayores que nunca se imaginó. Por lo cual le damos la bienvenida y queremos que todos sean parte de este mover de Dios, porque al serlo, usted va a estar recibiendo bendición de Dios, como recibe la iglesia, como lo recibe cada uno de los que ya formamos parte de la misma y de a quien más será. Pero esta palabra... Génesis 13, 17, luego vamos a poner algún cartel, algún banner acá que nos guíe permanentemente en nuestra mentalidad, en nuestro foco, para que guíe nuestra fe al Todopoderoso Dios, porque Él en esta noche nos está diciendo, quizás reiterando una vez más, pero con esta precisión y con esta contundencia, la Biblia dice, Dios nos dice, levántate, levántate iglesia, levántate, hermano, hermana, levántese usted también. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. La palabra de Dios hoy nos está confirmando que en su propósito existe el darnos esta tierra en la cual Él nos colocó. No fue solo iniciativa de aquellos primeros que se empezaron a reunir. No fue casualidad, Dios fue guiando todas las cosas. Yo estos días estuve leyendo nuevamente algunas de las actas de la iglesia, de aquellas primeras, ¿no es cierto? Y es notorio como uno puede ver cómo Dios fue guiando todas las cosas, porque ese contrato de alquiler que yo te mencionaba se vencía, así que tenían que buscar otro lugar, no lo podían continuar ni extender. Comenzaron a buscar y dice, no, se visitaron las inmobiliarias de la zona y en ninguna hay nada que no sea apto para lo que nosotros necesitamos. Así que, bueno, más allá de traer desazón a sus vidas, ellos siguieron orando y Dios les guió a encontrar al dueño de estos terrenos aquí. Y a conformar entonces allí una negociación, y bueno, pero no tenemos tanto dinero, y cómo hacemos, y todas esas cosas. Así que finalmente Dios guió a este lugar. Así que ya estaban los planes de Dios, ya estaban los planes de Dios. Y entonces nos colocó acá porque este es nuestro territorio primario de ministerio, de servicio, de tarea. es donde nos tenemos que enfocar y como siempre se estuvo haciendo durante estos 39 años. Pero Él nos dice entonces que nos levantemos y vayamos. Este versículo tiene una similitud notoria con lo que Jesús, luego de resucitado y antes de ascender a los cielos nuevamente, compartió con sus discípulos. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, esto es lo último de la tierra. Y aquí ya en una versión de muchos siglos antes, esto es tiempo de Abraham, Dios nos estaba ya marcando esto mismo y decía, levántate y ve. Levántate y andá, id, salgan, vayan, sean testigos. ¿Dónde? En el lugar primario donde les he colocado y a partir de allí hasta lo último de la tierra. Bueno, como iglesia tenemos plasmado esto, ¿no es cierto?, en nuestra declaración de misión, así que sabemos cuál es el propósito por el cual existimos y estamos en este lugar. Pero Dios en esta noche nos está diciendo, levántense, todavía hay cosas mayores que yo voy a hacer entre ustedes. Si ustedes ya ven que esto los sorprende, que es grato, que hay mucho gozo, están viendo el fruto del esfuerzo de todos juntos con ese mismo espíritu, ese mismo sentir, pues entonces Dios nos dice, yo puedo hacer todavía cosas mucho más grandes. Mi poder no se termina ahí. Yo no estoy limitado, dice Dios. Así que no me limiten ustedes como pueblo mío o iglesia. Yo puedo hacer cosas aún mayores que las que ustedes vieron hasta aquí. Y en realidad todavía hemos visto otra vez las primicias. Pero Dios tiene preparado en su corazón bendecir a la iglesia muchísimo más de lo que ha hecho hasta ahora. Multiplicar esta iglesia todavía más. Así que lo que hay que hacer es levantarnos con fe, levantarnos con confianza en el Señor, levantarnos con este espíritu que hemos compartido y seguimos compartiendo, levantarnos con un compañerismo sano, levantarnos con esfuerzo, trabajo, dedicación, compromiso, levantarnos e ir. Dice, ve por la tierra, ve por el barrio, ve por la comunidad, ve por las casas, andá a ver las familias, visitá las familias, fíjate los necesitados, preocúpense por los niños en el barrio, ocúpense de los adolescentes, de los que están en dificultades, vean a quienes están enfermos, ministren en mi nombre, vayan por la tierra, a lo largo y a lo ancho de ella. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer eso? Claro que lo debemos hacer porque somos pueblo de Dios, porque tenemos que obedecerle a Él, porque tenemos que cumplir su voluntad, pero por sobre todas las cosas lo tenemos que hacer porque Él nos está prometiendo que esa tierra es la que Él nos dará. Y seguramente nos va a dar todo aquello que pisare la planta de nuestros pies. Por eso tenemos que salir cada vez más a nuestra comunidad y a nuestro barrio. Esa va a ser la tierra que Él nos va a dar. Y si nosotros pudiéramos abarcar en mayor influencia 4 o 5 manzanas, Él nos daría hasta ahí, esa tierra, porque es la tierra en donde nos levantamos y fuimos. Pero si tenemos una visión que vaya más allá y podemos decir, no, nosotros vamos a ocupar todo el barrio de la curva. Dice, bueno, entonces les voy a dar esa tierra. Pero si aún nosotros tuviéramos todavía una fe más profunda y una visión mayor y más amplia y dijéramos, no Señor, vamos a pisar desde acá, pero todo Varela. Entonces esa sería la tierra que nos estaría dando el Señor. ¿Por qué lo está prometiendo así? Vayan y recorran, prediquen, sirvan, den testimonio. Esa tierra yo se las voy a dar, dice el Señor. Mire, estuvimos viendo en estos días nuevamente que hasta donde llegamos el Señor bendice. Y esa va a ser siempre la medida, porque es la medida de nuestra fe. Y por eso tenemos que crecer en la fe, confiar plena y absolutamente en el Señor, seguir haciendo de la manera en que lo estamos haciendo hasta aquí. Pero entonces rápidamente veríamos una multiplicación. Si llevó 39 años hasta aquí, lo que ha sucedido hasta aquí, por la gracia de Dios, estamos contentos con eso y lo celebramos a Él. Bueno, yo creo que nos faltarían 3 o 4 años más para que todo lo que fue en 39 años se alcance otra vez a los 3, 4 años y más, y más. Va a depender de lo que usted crea, en quién usted crea y cuánta sea nuestra fe. Bueno, hay un pasaje similar a este. Otra vez, varios siglos hacia adelante, el profeta Isaías es usado por Dios para nuevamente llevar palabra al pueblo de Israel. Y en este caso le va a decir algo similar, algo similar. ¿Sabe? En aquel tiempo le estaba hablando a Abraham. Abraham se estaba separando de Lot, su sobrino. Ya no había lugar en la tierra para todos ellos, todos sus ganados, sus bienes, etc. Así que tuvieron que repartirse la tierra. Por lo cual Abraham le dio la iniciativa y la prioridad a Lot para escoger. Y ni lerdo ni perezoso, Lot eligió la mejor tierra, ¿no es cierto? Un valle muy fértil. Sin embargo, eso iba haciendo que esas tiendas de campaña se iban extendiendo hacia Sodoma y Gomorra, ciudades que usted habrá conocido u oído en las películas, de mucha maldad. Y Abraham se quedó con la parte que, bueno, no era tan especial ni tan buena. Sin embargo, en ese momento es cuando Dios le comparte esa palabra. Abraham, yo ya te había prometido, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el Señor le dice, mirá, levántate, caminá, andá a lo largo y a lo ancho de esta tierra, porque toda esta tierra a ti te la daré. Y efectivamente fue así. Otra vez, en tiempo del profeta Isaías, ahora en el capítulo 54, dice, regocíjate, oh estéril, está hablando al pueblo, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y ahora la indicación de lo que el pueblo debe hacer, ahora la indicación de lo que nosotros debemos hacer. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dios nos está hablando una vez más con toda claridad y nos está diciendo lo que Él se propone hacer, lo que Él va a hacer de parte de Él. Y Él es fiel y lo lleva a cabo y lo cumple. Y al mismo tiempo, como toda promesa dada por Dios, tiene una contrapartida, que es la respuesta del ser humano, la respuesta del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, en este caso nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ensanchar el sitio de la tienda, las cortinas de las habitaciones deben ser extendidas, alargar las cuerdas y reforzar las estacas. Y agrega, no seas escasa, no seas escasa. Bueno, un poquito, hasta ahí ya está bien, no seas escasa. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque otra vez, de acuerdo a la magnitud de la fe y de la visión que tengamos, es lo que vamos a alcanzar y a lograr de parte de Dios. Y esa será la medida. Pero nuestro Dios es fiel y nuestra fe debe ser absoluta, plena, completa en Él. Y entonces vamos a ver cómo Él lleva a cabo esta obra preciosa entre nosotros. No solo entre nosotros, aquí una promesa que alcanza nuestra descendencia. Tu descendencia, dice, heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ensancha el sitio de tu tienda. La tienda en el Antiguo Testamento era el tabernáculo, era el lugar de reunión. Por supuesto que era una especie de carpa, para que nos quede claro a todos también. Pero esto es lo que simbolizaba. Allí se manifestaba la presencia de Dios. Hoy día sería esto donde se manifiesta la presencia de Dios. Es el lugar de reunión, el lugar donde el pueblo, la iglesia del Señor se reúne. Y Él está diciendo que eso debe ensancharse. También implica entonces ampliar el espacio físico. Y usted ve como en este tiempo, al cumplir 39 años, ya no hay espacio para muchos más. Quedan muy pocos espacios donde poder contener más personas. Ayer no estaba toda la congregación aquí presente y sin embargo el lugar no daba. Hay mucha gente parada, niños acá sentados. Bueno, no hay más espacio. Dios nos está diciendo, ensanchen el sitio, el lugar de reunión. Ahora, en este tiempo, tenemos nuevos desafíos de parte de Dios, nuevos desafíos e importantes desafíos, sobre los cuales vamos a tener que decidir con mucha sabiduría y con mucha confianza en el Señor. Él nos dice, ensanchen el sitio de la tienda. Y la pregunta que vamos a tener que responder con la ayuda de Dios es, ¿qué significa esto? Señor, estamos terminando de construir estas preciosas aulas para los niños. Ya no hay más espacio para construir casi nada, no tenemos espacios adicionales. ¿Y qué nos estás diciendo, Señor? Que ni siquiera estamos terminando de construir y ya tenemos que pensar en construir otra cosa. Señor, es que este lugar no alcanza. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos al vecino que nos venda su casa y construimos? ¿Le pedimos al de al lado? Señor, ¿qué significa eso? ¿Tenemos que abrir otro culto a la tarde, a la mañana? Señor, ¿qué significa esto? ¿Tenemos que ir a otro lugar más grande? Como iglesia tenemos que darle respuesta al Señor. Pero Él nos dice, ensanchen el sitio de la tienda. Esto es como cuando el siervo del Señor visitó a aquella viuda con su hijo. No había aceite, había hambruna, había escasez. Tenía muy poco aceite, muy poca harina para cocinarle la última tortilla y darle a su hijo y luego morir. Y el siervo de Dios le dijo, bueno, con eso hagan. Y preparen para mí primero, pero luego consigan tinajas y el aceite no va a escasear ni la harina va a faltar. Salí y busquen también allí, de entre los vecinos, tinajas, vasijas, y serán llenas de aceite. Y cuando se terminen las tinajas y no haya más lugar en donde verter aceite, entonces el aceite cesará y ya no habrá más. El Señor nos está diciendo, si nosotros nos quedamos confinados y no hay más vasijas, no hay más espacio para mayor aceite, para mayor bendición, entonces eso va a cesar. Tenemos que tomar una decisión clave, muy importante para la congregación. Pero el Señor nos dice, ensanchen el sitio de la tienda, y te vuelvo a repetir que luego Él pone aquí, no seas escasa. No seas escasa. Y bueno, y si tiramos un poquito esta pared y la corremos para allá, entonces podemos ahí contar quizás 20, 30 personas más. No seas escasa. No van a volver a pasar 39 años para que reunamos los que reunimos hasta aquí por la gracia de Dios. Va a pasar muy poco tiempo para que doblemos el número de los que están aquí. No por nosotros, es por lo que Dios está proponiendo hacer. Así que tenemos que pensar en eso y pensar con creatividad. Ensancha los lugares de reunión, de encuentro. Señor, ¿será que nos tenemos que juntar en las casas también durante la semana? Señor, ¿nos tendremos que juntar en las plazas y hacer grupos de reunión en las plazas con la gente que tenga interés y predicar allí, reunirnos allí, hacer pequeños grupos de oración, de ministración? Señor, ¿nos tendremos que reunir en un café, algunos pequeños grupos? Señor, ¿nos tendremos que reunir en un parque? Bueno, yo te animo a pensar en lo siguiente, ¿dónde vamos a celebrar el 40 aniversario? No es el año que viene, a eso me refiero, ¿dónde lo vamos a celebrar? Aquí no va a haber espacio para todos aquellos que podremos ser convidados a ese aniversario. Así que te pido oración. Mucha oración, Señor, guíanos, pero queremos extender el sitio de la tienda. Que las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Las habitaciones son los lugares interiores, ¿no es cierto? Al tabernáculo, las distintas áreas. Y esto aplica a los distintos ministerios que como iglesia tenemos también. Y el Señor nos está diciendo, tenés que extender esos ministerios, tenés que profundizarlos, tiene que haber más ministerios, tiene que seguir habiendo mejores ministerios todavía también. Debe haber mayor penetración de los ministerios en la comunidad. Desde el mismo momento en que hemos decidido hacer la mayor cantidad de eventos en la calle, en el barrio, en la comunidad, fuera de este lugar, Dios estuvo añadiendo siempre bendición y hemos podido cosechar fruto de todo eso, y lo seguimos observando. Ayer fue una confirmación más. Lo hicimos en la comunidad, para la comunidad, y Dios nos bendijo una cosecha abundante. Entonces tenemos que pensar los ministerios en hacer las tareas y aquello que hacemos en el nombre del Señor, pero hacerlo cada vez más fuera de este lugar físico, por lo cual debe haber más penetración, incluso alcanzando a necesidades más específicas que tiene nuestra comunidad. Así que tiene que haber innovación, tiene que haber creatividad. Dice, extiende las cortinas de tus habitaciones. Y efectivamente estamos en un tiempo donde la tarea ministerial se va a ir ampliando, se va a ir ampliando, se va a ir ensanchando, se va a ir extendiendo, como efectivamente viene sucediendo también. Dice, por otro lado, alarga tus cuerdas. Las cuerdas son aquellos que sostienen la carpa, ¿no es cierto? Sostienen la lona, le dan cierta firmeza, la mantienen tensa para que no se vuele, para que, bueno, pueda permanecer en pie más allá de lo que pueda ocurrir. Pero en todo caso, las cuerdas simbolizan a todos y a cada uno de los que formamos parte de esta comunidad. Todos nosotros somos esas cuerdas y la palabra nos está diciendo, alarga esas cuerdas, que haya mayor número, mayor extensión, y Dios está trayendo personas preciosas, está trayendo jóvenes, trae niños, trae adolescentes, trae adultos, trae matrimonios, preciosas personas que enriquecen a la congregación, y Él las trae con un propósito. Las trae con el propósito de que puedan entablar un vínculo personal con Él, un vínculo real y de amor, y lo puedan desarrollar, y que sus vidas puedan crecer y prosperar espiritualmente y en todos los aspectos, pero también para utilizarlos como instrumentos preciosos para que muchos otros también tengan esa experiencia. Así que tu vida es como esta cuerda, ¿no es cierto?, que sostiene toda la tarea que se hace y a través de la cual Dios también va obrando. Todos, las cuerdas somos todos, siervos del Señor, instrumentos de Él, personas sirviendo, todos juntos, todos unánimes, todos con un mismo sentir, todos participando, participar. Para participar primero hay que ser parte. Y eso es lo que la iglesia siempre está invitando a todos, a los que quieran ser parte. Ser parte. Usted quiere comprometerse en ayudar al prójimo, sea parte. Y con ese espíritu y con ese sentir, siempre es bienvenido. Y siempre será bienvenido, bienvenida. Así que será alguien más como estas cuerdas que Dios va a estar usando. Así que allí está la comunidad. Se necesita trabajar en función de las necesidades que hay a nuestro alrededor. Y nosotros lo hacemos como ellos, como una familia, una comunidad, un cuerpo, un pueblo, una iglesia. Estamos unidos, todos unidos. Y siempre hay lugar para todos aquellos que quieran incorporarse. ¿Cómo hacemos esta tarea? Bueno, tenemos que multiplicarnos en el testimonio personal. Tu vida es importante para proclamar las maravillas que Dios va haciendo entre nosotros y las que también con aquellas con las cuales bendice tu vida. Así que se trata de esto, compartir lo que Dios hace entre nosotros. Se trata de ministrar a las necesidades de las personas. Se trata de seguir invitando a aquellos que son nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos. Se trata de seguir visitando. Y algunos están con necesidades, así que tenemos que tratar de suplir esas necesidades de acuerdo a lo que esté a nuestro alcance. Tenemos que seguir orando y clamando a Dios por esas personas. Tenemos que seguir confrontando fuerzas de oscuridad y de tinieblas. Otra vez, ayer la idea era contrarrestar lo que desde otra cultura se trata de imponer y con ello influenciar negativamente a nuestros niños. Siempre el mal se disfraza de bien, de algo inofensivo. Es una pavadita, los chicos se disfrazan y así comienzan todas las cosas y así es como trabajan las fuerzas de oscuridad. Y después causan daño y mal a los niños y luego también cuando van creciendo. Porque entonces vienen los temores, vienen los miedos. Y no se tratan de pavadas. Así que contrarrestando el Halloween, nosotros humildemente quisimos dar una propuesta superadora ampliamente. Algo que no daña a los niños, algo que les hace bien. En todo caso, conocer el amor de Dios, Él es luz, es verdad, es libertad, es amor. Así que no hace nada, daño a nadie, pero proclamamos eso. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Esa es la manera en que la iglesia influencia a la comunidad. Debemos seguir llamando, debemos seguir animando a la gente, exhortándola, amonestándola y bueno, compartiendo esperanza, como recién decíamos. Finalmente, la palabra dice que tenemos que reforzar las estacas. Bueno, todos han salido de camping alguna vez, ¿no? ¿Cuántos han salido en carpa de los que están aquí? ¿Algún Boy Scout o algo, no? Bueno, ya sabe, los vientos, las cuerdas de la carpa, luego se atan a una estaca y la estaca se coloca allí bien profunda en tierra, bien firme. La estaca une varias cuerdas que vienen de distintos lugares en la carpa y una sola estaca recibe varias cuerdas. Así que esto está simbolizando el liderazgo de esta congregación. Cada uno de los líderes de esta congregación está en relación con varias cuerdas, otras personas de la congregación, y están allí para dar solidez a toda la estructura de la iglesia. Los líderes son las columnas de la congregación sobre las cuales Dios va edificando a la iglesia. Los líderes son aquellos que sostienen toda la tarea o el mayor peso de la tarea, pero no son los únicos que hacen la tarea. Las cuerdas también son importantes. Si hubiera estacas muy lindas, muy preciosas, muy bien clavadas en la tierra, pero no hay cuerdas, pasa nada, ¿no es cierto? O si las cuerdas están, pero no están unidas a la estaca, tampoco tiene sentido. Así que de esa manera trabaja la iglesia. Todos estamos interrelacionados y unidos, pero allí las estacas están simbolizando entonces al liderazgo. En este sentido, está diciendo, refuerza tus estacas, refuerza el liderazgo. Y esto tiene dos aspectos. En primer lugar, más líderes, reforza el número de líderes. Necesitamos que todos vayamos asumiendo más compromiso delante de Dios y nos animemos a que Dios nos use de maneras aún mayores también. Entonces asumimos mayores responsabilidades y ahora ya no solo cuerda, también estaca. Tu vida está diseñada para eso. En los planes de Dios, tu vida está diseñada para llegar a ser estaca, no siempre cuerda. Para que vos también entonces tengas la oportunidad de ministrar y servir a 3, 4, 5 personas, las más cercanas a tu alrededor, y bendecirlas en el nombre del Señor, y guiarlas en el nombre del Señor, y abrazarlas en el nombre del Señor. Así que esa es la función y la tarea también de estas estacas. Pero también se necesitan mejores líderes. Está hablando de una mayor influencia espiritual, de un más seguro ejercicio de autoridad espiritual también. Está hablando que llega el tiempo de que los líderes en la congregación comiencen a liderar líderes. Es el tiempo para la iglesia de que los líderes multipliquen en otros líderes. Y no solo siempre teniendo su equipo de trabajo, sino que vayan todavía más allá para este tiempo que tenemos entonces por delante. Bueno, qué bueno, en este tiempo de reforzar el liderazgo, también lo vamos a hacer a nivel pastoral. Dios nos ha estado guiando en este tiempo, por lo cual todo el liderazgo de la congregación está unánime en proponer a la iglesia para que pidamos el presbiterio pastoral de nuestro amado hermano Walter Ulett, y entonces él va a estar asumiendo funciones pastorales también. ¿Por qué él? Porque tiene un llamado de Dios claro y específico para el pastorado. Por lo cual es solo responder a eso, pero en tu caso estás llamado por Dios para ser maestro, maestra, músico, director, visitador, para ir a animar en los hospitales, para, qué sé, cada uno tiene su función. Pero bueno, el ministerio pastoral también se va a ver reforzado de manera excelente para este tiempo nuevo que vamos a vivir de aquí en más, y esto será inminente. Esto será inminente también. Pero así lo necesitamos hacer respecto a todo el liderazgo en la congregación. No seas escasa. Esto es, todo lo que puedas, todo lo que esté a tu alcance, hasta donde llegue tu fe. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar nuestra fe? Debe ser grande, debe ser completa y plena en nuestro Señor. La mirada debe ser generosa, debe ser amplia, porque nuestro Dios es ilimitado. Y esa es la mentalidad, por eso no seas escasa, no pienses en pequeño, no solo en lo que vos suponés que vos podés o que nosotros podemos, no en aquello que está a nuestro alcance. Y bueno, si más o menos completamos este número, y qué sé yo, agregale cuánto hay de inflación el año, y agregale un poquito más. No, no, somos el pueblo de Dios, vamos a definitivamente andar por fe, completamente por fe. Y vamos a animarnos a cosas que ni siquiera soñamos o vemos o está fuera de nuestro raciocinio, de nuestra mente. Señor, así sos vos, así que queremos esa visión, queremos esa tierra. No queremos dos o tres cuadras, cuatro o cinco casas. No, queremos mucho, Señor, mucho más para vos. Así que nos tenemos que proponer esto también. Bueno, todo esto se ha dado, para finalizar, por la gracia de Dios, obviamente, pero ha sido sustentado por lo que ha estado de nuestra parte. Hemos tenido un poco de visión, nos hemos enfocado en nuestra tarea, en lo que es prioritario, lo hemos sostenido en oración, obviamente todo lo cual debe sostenerse y seguir avanzando y creciendo. Lo estamos haciendo con un discipulado intensivo, profundo en la palabra. Y esto da solidez a la iglesia también. Lo estamos haciendo asentados y afirmados en la evangelización. Vos, usted, orando por otros que no conocen al Señor, invitándolos y todos los demás, haciendo que el ambiente sea grato, adecuado y donde puedan conocer a Cristo, encontrarse con Él. Por eso lo de una iglesia activa y atractiva, ¿no es cierto? Sí. Atraemos hacia Cristo, tratando de manifestar lo que hay en su corazón. ¿Qué es eso? Amor, comprensión, el respeto, un abrazo. Lo hacemos sustentados en el servicio y por eso vemos las manifestaciones del poder de Dios en la vida de los demás, porque nos proponemos servir en el nombre del Señor. Y entonces vemos cómo incluso hay personas que son liberadas de espíritus inmundos, que las tienen atados, enfermos, esclavizados. Vemos personas sanar de sus dolencias físicas y ser levantados con gran poder y gloria. Vemos personas ser sanadas de sus heridas emocionales que sufrieron profundamente en algún momento de sus vidas. Seguimos viendo personas que dejan atrás la tristeza, el dolor y la aflicción y ahora fortalecidos y levantados por este Dios Todopoderoso. Están disfrutando una vida nueva que les está regalando. Podemos ver cómo la vida de muchas personas es cambiada y es transformada. Donde muchos encuentran el sentido a sus vidas y abandonan las ideas de suicidio. Y aún dejan atrás espíritus de oscuridad, voces que los invitaban a llevarlo a cabo. Dios es todopoderoso. Y en el próximo tiempo seguiremos viendo esto y mucho más también. Y por eso debemos seguir creciendo en la alabanza y en la adoración, y hacerlo de todo corazón, hacerlo de todo corazón, porque siempre lo tenemos que reconocer a Él y atribuirle a Él toda la gloria y toda la honra. Es allí donde Él manifiesta su presencia. Es allí donde otros le pueden percibir y comenzar a conocer. Es cuando la iglesia sirve, cuando vos servís en el nombre de Jesús, donde se manifiesta el poder de Dios. Es en el discipulado, como estamos llevando a cabo también, donde podemos conocer más de la palabra de Dios y alimentarnos y crecer y llenarnos de eso también. Es cuando evangelizamos y compartimos este mensaje de salvación y de vida eterna, donde estamos cumpliendo el propósito de Dios. Así que es una conjunción de cosas. Pero lo más importante es lo que hay en tu corazón. Y entonces eso le llega a Dios como un perfume muy grato. Y desde allí, desde el cielo y desde su trono de gloria, dice: vamos a derramar bendición sobre nuestro pueblo allí en la curva, allí en Varela. Es lo que tenemos que seguir haciendo y creciendo y multiplicándonos. Quizás usted también a partir de ahora sea parte. Y entonces alcanzaremos bendición. Dios se propone bendecir. Dios se propone bendecir tu propia vida. ¿Qué necesita tu vida hoy? Él se propone bendecirte conforme a esa necesidad y aún mucho más. ¿Qué necesita tu matrimonio? Dios se propone bendecirlo, restaurarlo, hacer que sea un ámbito de verdadera felicidad para vos, para tu esposo o esposa, donde puedas disfrutar de tus hijos con gozo, con alegría. ¿Necesitas que Dios toque tu corazón en esta noche también? ¿Estás arrastrando heridas? ¿Hay dolor? ¿Hay tristeza? ¿Te sentís solo, sola? ¿Notas que ya no tenés fuerzas para continuar? ¿Te sorprendió algún diagnóstico? ¿Hay alguna enfermedad que causa temor? ¿Te sentís oprimido u oprimida por lo que la gente llama algunas energías negativas? ¿Algunas cosas raras están pasando en tu casa, en tu medio, en tu vida? ¿Acaso no podés dormir? ¿Acaso hay pesadillas? ¿Acaso hay presencias? Fuerzas de oscuridad. Dios puede hacer que todo ello huya y toda obra del enemigo sea destruida en el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tus descendencias, sobre tu hogar, sobre todo lo que haces. Él es el Todopoderoso. ¿Qué necesita tu vida hoy? En estos 39 años como iglesia estuvimos haciendo esto, compartiendo de este Dios y uniéndolo a la necesidad de las personas. Muchos de los que estamos aquí podríamos dar testimonios tan preciosos y poderosos que te animarían a vos y a usted que a lo mejor está en alguna de estas circunstancias. Pero yo confío en que el Espíritu Santo hará lo mismo en esta noche, aunque no escuches esos testimonios. Yo confío en que el Espíritu Santo, la presencia de Dios que está aquí entre nosotros en esta noche, estará poniendo en tu corazón, es verdad, es cierto, confía. Porque no vas a confiar en el predicador. No es que vayas a confiar en la iglesia o en otros. Vas a confiar en el Dios Todopoderoso que está aquí presente entre nosotros. El que nos sostuvo durante estos 39 años. El que nos permitió ver esas cosas en nuestra vida, en nuestra familia y en las de otros también. Por eso en tu vida puede pasar. En tu vida va a pasar. Si vos le podés abrir tu corazón a Él en esta noche y podés ser vos hoy, el domingo pasado fueron otros y el domingo siguiente serán otros, quizás hoy sea tu tiempo en el cual quieras darle esta oportunidad a Dios para obrar en tu vida, para tomar tu vida, para abrazar tu vida, para ministrarte, para traerte nuevas fuerzas, para consolar tu dolor, para sanar tus heridas, para romper esas cadenas que te atan, para limpiar esa oscuridad que a lo mejor hay sobre tu vida, tu casa, tu familia, para protegerte de todo mal, de toda opresión. Él te va a hacer libre, como cantábamos hace un instante también. Se trata solo de confiar y aún con las pocas fuerzas que a lo mejor te queden para luchar en esta vida, puedas tomar esta decisión. Y yo voy a orar. Ayer había algunos efectivos policiales cuidando y custodiando. En realidad estuvieron participando de todo el evento. Fueron sorprendidos. Reconocieron muchas cosas, no te las voy a contar para no ser largo. Fueron impactados. Uno de ellos me vino a compartir. Quiero decirle, por favor, si pueden hacer algo por un compañero mío, está en el hospital, está muy mal, está grave. Digo, deme su nombre, yo me comprometo, aunque alguno en la iglesia seguro vamos a ir y además vamos a estar orando. dígame dónde está, ¿no? Está ahí en el hospital, mi pueblo. Deme su nombre, se llama fulano de tal. Y entonces me agrega, pero él no cree en nada. Digo, no se preocupe, no importa si él no cree, nosotros sí creemos. Y sabemos que Dios es todopoderoso. Y ha respondido tantas veces en la vida de las personas que decían no creer. Para que luego de recibida la bendición, creyeran que Dios existe, es real, es verdad. Porque ahora lo experimentaron en su propia vida. Eso es lo que puede pasar en usted también en esta noche si le abre su corazón al Señor. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Yo voy a invitar a todos a que inclinemos nuestro rostro y nuestra cabeza. Y si usted quiere tomar esta decisión, si usted quiere poner su vida en manos de este Dios todopoderoso, si quiere ver cómo las cosas cambian de verdad para usted, un nuevo rumbo para su vida, un nuevo estado, una nueva condición, su vida, su matrimonio, sus vínculos, sus hijos, su trabajo, el sentido de la vida, llenura de paz, de gozo, del espíritu, fortaleza, victoria, libertad. Dios tiene todo eso también para darle a usted y mucho más, porque Él le va a abrazar, Él le va a llenar de su amor, Él va a ser su compañero fiel durante el resto de su vida y por la eternidad, porque ese es el regalo que tiene para darle a usted también. Si alguien quiere tomar esta decisión en esta noche, levante allí su mano. Levante su mano con confianza, levante su mano con confianza. Y vamos a orar y a pedirle a este Dios todopoderoso que está en los cielos que envíe esa bendición para su vida también. Y alcance aquello que hay en su corazón, esa es su necesidad, ese es su dolor, su tristeza, su aflicción. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? Vamos a orar y le vamos a pedir a este Padre amoroso y precioso que también hoy bendiga la vida de alguien que está aquí. Si usted desea eso para su vida, levante su mano. Y oramos, le ponemos en la presencia del Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga también. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Ah, es un tiempo precioso para la vida. Ah, Dios le bendiga. Sí, aquellos que levantan sus manos son bendecidos y bendecidas por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Todos los que levantan sus manos son bendecidos ahora. Él está tomando tu vida. Él está tomando tu mano fuerte. Él te está diciendo, no temas, ya estoy contigo, ya vine a ti. Te voy a cuidar, te voy a guardar, te voy a bendecir, te voy a sanar, te voy a hacer libre, te voy a fortalecer. Te amo mucho, te dice Dios en esta noche. Gracias por abrirme tu corazón, te dice el Señor. Él está ahora entrando a tu vida, el Espíritu Santo está entrando a tu vida para ser tu compañero por siempre y para siempre. Y Él comienza a hacer la obra en esta misma noche. Él comienza a cambiar, a transformar, Él comienza a sanar, Él comienza a restaurar en el nombre de Jesús. Las cadenas se empiezan a romper. Los muros empiezan a caer, son derribados en el nombre de Jesús. La tristeza y el dolor huyen y viene para tu vida un tiempo de refrigerio, un tiempo de gozo, un tiempo de celebrar, un tiempo de felicidad. Dios así lo hará. Dios así lo hará. Bendito Padre, te alabamos y te exaltamos. Señor, precioso tiempo estamos viviendo en este nuevo aniversario. Señor, gracias por todo lo que has hecho hasta aquí, pero gracias sobre todo por los nuevos desafíos que tenemos por delante. Señor, no nos has traído hasta aquí para volver atrás. Señor, queremos atesorar tu palabra en esta noche. Nos levantamos como iglesia. Saldremos por estas calles, por esta comunidad, por este barrio y aún más allá, haciendo lo que siempre hemos estado haciendo, servirte a ti, proclamar el mensaje, servir a las necesidades en el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, gracias porque tú harás aquello que en esta noche nos has prometido, que es darnos esta tierra. Señor, seremos obedientes. Vamos a ensanchar el lugar, vamos a ensanchar el espacio, vamos a ensanchar el lugar de reunión. Señor, guíanos, danos sabiduría, mostranos y revelanos, Señor, lo que hay en tu corazón. Señor, vamos a extender las cortinas de las habitaciones. Señor, tendremos más y mejores ministerios para alcanzar a más personas y satisfacer más necesidades. Señor, alargaremos las cuerdas. Señor, gracias porque ya las estás añadiendo. Son las vidas de las preciosas personas que forman parte de esta comunidad y de esta familia. Señor, vamos a reforzar las estacas. Señor, levanta líderes. Señor, llama a siervos y a siervas a responsabilidades mayores. Todo aquello que esté en tu corazón para cumplir con tus propósitos. Por sobre todas las cosas, Señor, queremos cambiar nuestra mentalidad. Queremos una mentalidad, Señor, de victoria, una mentalidad de abundancia, una mentalidad de fe, no una mentalidad limitada, escasa. No vamos a ser escasos, Señor. Te vamos a obedecer y vamos a poner toda nuestra confianza en ti. Por eso vamos a ver cosas mucho mayores de las que hemos visto hasta aquí. Pero en esta noche, Señor, queremos honrar tu nombre de manera especial por la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas que en esta noche tomaron algún tipo de decisión. En definitiva, Señor, están poniendo su confianza en ti. Están abriendo sus corazones a ti. Son personas que están en necesidad, Señor, seguramente. Pero tú eres fiel. Señor, gracias porque hoy les estás abrazando. Nunca más van a estar solos ni solas. Señor, ahora tu poder, el poder del Espíritu Santo va a obrar maravillas. Va a levantar los matrimonios, va a restaurar vidas, va a sanar, Señor, toda dolencia y toda enfermedad. En el nombre de Jesús van a ocurrir milagros y señales, Señor. Y estas personas crecerán en la fe porque te van a conocer día a día cada vez más. Señor, ministra en sus tristezas, ministra sus dolores, sus incertidumbres, sus aflicciones, alivia toda carga, todo pesar, Señor, todo pasado sea sanado en el nombre de Jesús. Señor, que tú transformes y cambies aquello que para ellos incluso sería imposible. Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Y a ti, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Bendito sea, Señor, hoy y por siempre oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.